apaga el fuego, no hay ebullición. Parafernalia, ergo decepción. Bailando me encontré la deslealtad. Como borracha se largo a llorar. No era tiempo de una explicación. La dignidad no es de cotillón. Ahora recomenzar. ¿Cómo será recomenzar? Sé que sabré recomenzar. Voy a salir a ganar. Seguimos en una tarde X. Recuerdan ustedes que la semana pasada les habíamos hecho una invitación para el domingo. Finalmente no pudo ser el comienzo del ciclo Rock en el Río porque la lluvia no lo permitió. Pero por eso estamos en comunicación telefónica en este momento con Agustín Ferrero de Astrobonzo para preguntarles cuándo va a tocar Astrobonzo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo va la gente de la X? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? Bueno, te cuento que el recital, bueno, como ya sabemos, se pospuso por cuestiones climáticas, pero se pasó para este sábado 7 de febrero y va a ser a la misma hora que antes, así que a partir de las 20:30 ya pueden estar ubicándose, que vamos a estar arrancando esa escena y luego estaríamos finalizando los Astrobonzos dando inicio a este ciclo de Rock en el Río. ¿Ustedes tenían todo listo, todo preparado, ya programado, me imagino? Estaba todo listo, estaba la lista ya casi en llamas, digamos. Claro. Y bueno, una pena, pero no hay problema, parece que la naturaleza nos está dando también otra oportunidad. Así que fantástico, estamos contentos de que se va a poder hacer y bueno, contentos también de formar parte de este ciclo para poder mostrarles todo lo que tenemos para dar a partir de este año. Entonces, Astrobonzo se va a estar presentando el día sábado. Exactamente, Astrobonzo, más allá de escena, en el inicio del ciclo Música en el Río, este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas. Entrada libre y gratuita en Costanera Este. Y continúa el ciclo el día domingo con la presentación de Médula y Tales. Exactamente, continúa el domingo con Médula y Tales y creo que el otro domingo ya estarían visibles con Capanga para finalizar así bien arriba. Correcto. Por lo pronto le dejamos la invitación para este inicio, que va a estar buenísimo. Vamos a estar, bueno, además un show de bandas amigas y desde el lado de Astrobonzo invitarlos a que vean lo que tenemos ya para mostrarles como anticipo de lo que va a ser este 2009, bien rockero como a nosotros nos gusta. Buenísimo, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Gustavo, y bueno, un saludo para la gente, para la audiencia de la X y para todos ustedes, muchísimas gracias. Mucha suerte, muy buen show, Agustín Ferrero, el Flaco Ferrero, la gente de Astrobonzo pasando por el aire de la X haciendo la invitación para este día sábado a partir de las 20:30 para esta reprogramación del ciclo Rock en el Río.